Hablo del fondo del agua de un charco que ya se estancado en la calle común, hacia arcoíris de aceite de autos después de la lluvia que vino del sol. Un remolino levanta unas hojas que desaparecen muy verdes aún, y una silueta en silencio que va llena de sombras de sí. Pasa la calle, detiene su andar en la vidriera de un viejo almacén. Los libros viejos parecen querer arrastrarlo entre el polvo del tiempo, y después cruza la calle y se vuelve a parar frente a un viejo florero con flores de sal. Va a respirar la cincuenta seda de las flores sintéticas, ríe y se va. Y esa silueta en silencio que va llena de sombras de sí, va penetrando en el atardecer